los 80. Cada día, cada día. Esto es Kiss. Buenas tardes, príncipes y princesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seem to get along. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's going to come true. But there's not a lot I can do. Could we have breakfast for breakfast? And what we dear, música espectacular. Todos los días salgo a andar una hora, pero no salgo sola, salgo con vosotros, así que genial. Escuchando muy buena música. ¡Viva Play Kiss! A ver qué buena música me pone ese Ricky. Hacía años que no disfrutaba tanto de la radio. Play Kiss con Ricky García. Y cuarto, las 5:15 en Canarias, en directo desde Kiss FM, ya sabes, comenzando el fin de semana contigo. Nos vamos ahora hasta la ciudad de la Catedral de la Santa Cruz, nos vamos hasta Cádiz, ahí está nuestra amiga Mila. Hola, Mila. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mila? ¿Qué haces un viernes por la tarde además de escuchar Kiss FM? Pues mira, recogiendo ropa y planchando. ¡Ay, qué vida tan dura la del ama de casa! Pues sí, la verdad que sí. Bueno, Mila, ¿qué nos querías contar? ¿A quién querías dedicarle la canción? Porque creo que es una dedicatoria muy especial, ¿verdad, Mila? Sí, la canción se la dedico al hombre de mi vida. ¿Al hombre de tu vida? Sí, se llama Rafael, es taxista. Sí. Y él los lleva siempre puestos, no hay otra emisora que le guste más que XFM. Ah, pues mira. Entonces, seguramente os esté escuchando. Y nosotros, todas las parejas suelen tener una canción que les llega dentro. Sí. Nosotros tenemos dos. La primera, que fue cuando empezamos a tontear, era Te amo, de Humberto Tosi. Madre mía, si ha llovido, ¿eh? Desde eso, Mila. ¡Buah! Fíjate, en el año 77, 78. Y después, esta que le he dicho a Leo, que le he tenido que repetir dos veces porque no me entendía. Reunited se llama la canción, o como dicen los americanos, Reunited. Exacto, como tiene varias pronunciaciones, yo he dicho reunido en español. Bueno, viene a ser más o menos lo mismo, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Vamos a dejarla ahí. Y esa canción, la verdad, que es que era maravillosa. Oye, pues nos dio muy, muy buenos momentos. Rafael debe de ir ahora, que no cabe en el taxi, querida Mila. Oye, o desde Kiss FM te mandamos un beso a ti y un abrazo para Rafael. Igualmente, y escúchala, que la canción es preciosa. Es preciosa, desde luego que sí. Gracias. Venga. Gracias, Mila. Besito, un beso. Gracias, Tiki. Adiós. Desde luego que es preciosa. La canción de Peach and Herb se llama Reunited. Such a lonely ride. The breakup we had has made me lonesome and sad. I realize I love you 'cause I want you back. Hey, hey. I spent the evening with the radio. si Rafael y Mila tendrán una noche especial. 606-712-658, 606-712-658. Ese es el teléfono de nuestro Dedication Day. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Change your mind, and if you need to believe in song. Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90. 80, 90. Hasta hoy. Esto es Kiss. Por fin es viernes en Play Kiss. Oye, Cami, ¿tú te la sabes esta de Kelly Minogue? Sí, yo creo que sí, un poco. Sí, vamos a cantarla, venga, va. ¡Bien! ¡Hemos ganado un Grammy! Dedication Day. Pues sí, nuestra próxima invitada es nuestra amiga Cami, que es de León, pero que ahora mismo está en Gijón pasando el fin de semana con la familia, ¿verdad que sí, Cami? Sí. Bueno, ¿y qué nos querías contar, Cami, por antena? Va, cuéntanos. Pues quería, si podía ser, dedicarle la canción a mi familia, ¿sí?, que somos fans del programa y de ABBA, pero sobre todo mi padre, que le gusta mucho Kiss FM. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama tu padre? De su parte, Guillermo. Guillermo, Guillermo, muchísimas gracias por estar ahí. Me imagino que estarás todos los días sintonizándonos, ¿verdad, Guillermo? Sí. Sí, sí. Dice que sí, ¿verdad? Sí. Vale, fantástico. Sí. ¿Y le quieres dedicar la canción a tu padre, a tu madre? ¿Tienes hermanos? Sí, a mis hermanos también. ¿Cuántos tienes de hermanos? Dos. Mi hermano Nacho, que me está ahora haciendo señas. Oye, muy bien. ¿Y qué canciones quieres dedicar? Va, venga. Pues quería dedicarle también, si podía ser, a mi tía Palo, que está ahora en Gijón, que claro, vamos a su casa. Claro que puede ser. ¿Cómo se llama tu tía? Paloma. Paloma. Paloma, está aquí tu sobrina que te quiere muchísimo, Paloma, y te quiere dedicar una canción. Va, Cami, preséntala tú. ¿Qué canción nos vas a pedir? Dancing Queen de ABBA. You can dance, you can dance. Mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Lying naked on the floor, you lose. holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many. Muy bien hecha por nuestra queridísima Natalie. 12 minutos y alcanzamos las 7 de la tarde, serán las 6 en Canarias. Dedication Day. Pues nos vamos ahora hasta Alcoy, en la provincia de Alicante. Allí tenemos a nuestra amiga Carolina. Hola, Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Tú te sabes la canción aquella que se puso de moda hace muchos años que decía la Caro, la Carolina, chica divina cuando nada en la piscina? ¿Tú sí, sí. ¿No la conoces sí, esa? Bueno, Carolina, ¿qué tal? ¿Qué haces los viernes por la tarde además de escuchar Kiss FM? Va. Pues me gusta mucho salir de copas. Ah, muy por bien. Por la tarde. También cuando se termina el programa, pero muy de noche no, por la tarde. Pero cuando se termine el programa, antes no, ¿eh? Vale. Bueno, escúchame, Carolina, va, ¿a quién quieres dedicarle la canción? Pues quiero dedicársela a mi hija, porque ha tenido una semana especial, ¿no? Bueno, llevamos unos días con este tema, pero por fin ha conseguido el coche que quería. Lo trajeron ayer mismo, lo tiene a estrenar. Ah. Y está muy ilusionada con él. Estamos todos, pero bueno, es de ella. Y acabo de ella y que lo disfrute muchísimo. Imagínate, ¿qué edad tiene tu hija? 21. 21, ¿cómo se llama? Chantal. Pues fíjate, con 21 años, yo lo recuerdo vagamente, porque ya tengo más años que Matusalén, pero recuerdo yo que a los 21 hace una ilusión tremenda el coche, ¿verdad que sí? Pues sí. Además, el segundo coche que tiene, que le gusta, tiene un clásico. ¿Sí? Y ahora tiene uno último modelo, o sea que creo que más no se puede pedir a esa edad. Oye, qué bien, ya te digo, pues fíjate, a mi edad yo tenía un R5, ¿te acuerdas del R5? Sí, sí. Que le llamábamos la nevera, porque no se le aguantaba la ventanilla abierta y se caía para abajo, entraba el frío, y lo llamábamos la nevera, R5. Bueno, va, venga, ¿qué canción vamos a ponerle a tu hija, va? La de Billie Ocean, ¿verdad? Sí. La de Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Oye, Carolina, muchísimas gracias y que tengas muy buen fin de semana. Gracias a vosotros y que tengas también el mismo fin de semana estupendo, sobre todo a ella que tenemos el puente para que lo pueda disfrutar. Pues buen puente, Carolina, un beso. Ahí está Billie Ocean. Thank you. Estrenar coche el fin de semana. Yo tengo otro plan para recomendarte, ¿eh? Sí. Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience. Este fin de semana puedes disfrutar de una experiencia musical con las canciones de Mecano adaptadas al sonido del siglo XXI. Imagínate a 10 músicos tocando en directo esto. Podrás disfrutar de los grandes éxitos de Mecano con un espectáculo con energía, con color y además apto para toda la familia. Muy recomendable. Sí, en Kiss te lo recomendamos. Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience. Esto es Kiss.